La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio los jueves por la noche. Nueve de la noche con 15 minutos y estás escuchando lo mejor del deporte con Rabbit. Y vamos a comenzar esta noche con el fútbol de la Liga MX, el fútbol de primer nivel en México. Y esta noche están jugando Tigres contra Toluca, están en el minuto 12, están 0-0 en esto que es pues ya las semifinales. Primero será este partido. Y después el día de mañana será Cruz Azul contra el América. Después el día 17 tendremos Toluca contra Tigres. Y el día 18, o sea, el sábado y el domingo. El domingo será el América contra Cruz Azul, el clásico joven. Y vamos entonces a ver los resultados de los cuartos de final, donde varios equipos llegaron pues embalados. El Monterrey le dio todo lo que pudo al Toluca. Primero le ganó en el partido de ida 3-2. Y en el partido de vuelta, el Toluca ganó 2-1 con un jugador expulsado del Toluca. Y quedaron empatados 4-4. Y Toluca iba a pasar por su mejor posición en la tabla, pero también pasó por más goles anotados de visita. Entonces, Toluca anotó 2 de visita, Monterrey anotó 1 de visita. Entonces, con esto pasa el Toluca a lo que va a ser una de las llaves en las semifinales. En otro partido, el América quedó de ida 0-0 con Pachuca. Y en la vuelta, el América le ganó 2-0 al Pachuca. Y con esto, y con un jugador expulsado del Pachuca, avanzó el América a una de las semifinales, donde obviamente vamos a decir todavía los otros dos equipos que llegaron. El Cruz Azul le llegó a ganar al León 3-2 en la ida. Y en la vuelta el Cruz Azul volvió a ganar 2-1. Con esto el marcador final, el agregado, quedó 5-3. Entonces pasa Cruz Azul a la semifinal y se va a enfrentar entonces sí al América en esta semifinal. Y en la otra semifinal, como ya había dicho, Tigres Necaxa, ¿no? Tigres en la ida empató 0-0 con Necaxa. Y en el partido de vuelta quedaron 2-2. Con esto empataron 2-2. Y Tigres gana. Ganó por su mejor posición en la tabla. Y porque anotó 2 goles en la vuelta. Entonces, vamos a ver qué es lo que pasa el día de hoy con este partido de el Tigre contra, bueno, los Tigres contra el Toluca. Y en el minuto 15 siguen 0-0. Entonces, vamos a ir dando ese resultado como vayamos pasando durante esta noche en el programa. Entonces, vamos a pasar de ahí a la Liga EA Sports, el fútbol de primer nivel en España. Y estos son los resultados de los partidos del día de hoy. A la vez le ganó 1-0 al Valencia. El Villarreal le gana 3-0 al Leganés. Y el Real Madrid le ganó 2-1 al Mallorca. También otros partidos que se dieron. Bueno, los otros partidos que se van a dar mañana para esta jornada 36 serán Osasuna contra el Atlético Madrid, Rayo contra Real Betis, el Español contra el Barcelona y el Getafe contra el Atlético. Pero aquí está entonces los resultados. Primero los del día de ayer de la jornada 36 son: Sevilla le ganó 1-0 a Las Palmas, Celta de Vigo le ganó 1-0 a la Real Sociedad y Girona le ganó 1-0 a la Real Valladolid. Y vamos a pasar de ahí al resto de los resultados de la jornada número 35. Estos son los partidos del sábado. El Valencia le ganó 3-0 al Getafe. Celta le ganó 3-2 al Sevilla. Mallorca le gana 2-1 al Real Valladolid. Villarreal 1-0 al Girona. Y el Atlético de Madrid le gana 4-0 a la Real Sociedad. Pues el domingo, Leganés le gana 3-2 al Español. El Barcelona en el clásico de clásicos le gana 4-3 al Real Madrid. Y el Atleti le ganó 1-0 al Alavés. También el Osasuna y Real Betis empataron 1-1. Partido del clásico lo iba ganando el Real Madrid 3-2 cuando despertó Barcelona. Y bueno, como dije, abrió el marcador Mbappé con un gol en el minuto 5. Después Mbappé mete el 2-0 en el minuto 14. Me imagino que los de Real Madrid estaban imaginándose lo mejor. Todavía se venía. Después García metió el 1-2 del Barcelona. El 2-2 fue por medio del Yamal en el minuto 32. Y Rafinha en el minuto 34 pone el 3-2. Después en el minuto 45 de la primera mitad, Rafinha puso el 4-2. Y Mbappé volvió a anotar un hat-trick. Bueno, puso el marcador final 4-3 en el minuto 70. Y con esto hubo un gol anulado en el minuto 90+5 por usar la mano. Y el punto es que, pues, el Barcelona ganó esto que es, pues, ya un partido de nada más que sirve como para, vamos a ver qué es lo que pasa en esta liga. Pero sí, lo cierto es que el Barcelona ya es prácticamente el campeón, ¿no? Vamos a la tabla. El Barcelona está en primer lugar con 82 puntos. Real Madrid se queda en segundo con 78. El Atlético Madrid tiene 70 con un partido menos. El Atleti tiene 64 también con un partido menos. El Real Madrid tiene un partido más. El Barcelona también tiene 35. Entonces todos los demás tienen 35. De los cuatro primeros, el Atleti tiene 64 puntos. El quinto también tiene 36 partidos y tiene 64 puntos. El Real Betis está en sexto, tiene 58. Ellos también tienen 35 partidos. Celta Vigo tiene 36 y tiene 52 puntos en el séptimo. Ellos, el Real Betis y Celta Vigo, jugarían la Europa League directo. Rayo, que tiene 47, está en octavo y ellos han jugado 35 partidos. Ellos también estarían jugando un pase para la Europa League. Después, en noveno está Mallorca con 47, Osasuna con 45, Valencia 45, la Real Sociedad 43, Girona 41, Sevilla 41, Getafe 39, Español 39, Alavés 38. En puestos de descenso está Leganés con 34, Las Palmas con 32, Real Valladolid con 16. Esos últimos tres están en puestos de descenso y entonces ahí los tiene. Después la jornada 37 comenzará el día sábado, más bien el día domingo todos. El Atlético de Madrid contra Real Betis, Barcelona contra Villarreal, el Celta de Vigo contra Rayo, Las Palmas contra Leganés, Mallorca contra Getafe, Osasuna contra el Español, Real Sociedad contra Girona, Real Valladolid contra el Alavés, Sevilla contra el Real Madrid y el Valencia contra el Atleti. Y eso va a ser todo entonces por la Liga EA Sports. Y vamos a pasar de ahí a la Ligue 1, el fútbol de primer nivel en Francia. Y hoy se jugó un playoff, uno de los playoffs para el descenso, Aquí Gingham se enfrentó a Dunkirk. Parece que es Dunkirk, ¿no? Y le gana a Dunkirk 1-0 a Gingham. Y en otro partido que se va a jugar, se va a enfrentar entonces Dunkirk contra Met, que me imagino es el último que juega un playoff. Ah, no, Le Havre va a jugar un playoff. Entonces, ahí está entonces hablando de League 1 de descenso. Este es el League 1. Vamos a ver, todo comenzó con los partidos del día domingo. Y el Toulouse y Lens empataron a 1. Stagenet le ganó 2-0 a Niza. Saint-Étienne le ganó 2-0 a Reims. PSG le gana 4-1 a Montpellier. Mónaco 2-0 le gana a Lyon. Marseille le ganó 3-1 a Le Havre. Reims le ganó 2-0 a Lille. El Nantes y Auxerre empataron 1-1. Y Angers le ganó 2-1 a Strasbourg. Con esto la tabla está de la siguiente forma. El PSG está primero con 81. Ya quedó campeón. El Marseille está segundo con 62. Mónaco tiene 61. Niza tiene 57. Lille está con un puesto directo ahorita para la Europa League con 57 puntos. Strasbourg tiene 57. Está en sexto. Ellos jugarían un playoff para la Europa League. Pues está Brest con 50, Lens con 49, Auxerre con 42, Stagenet con 41, Toulouse 39, Angers 36, Reims 33, Nantes 33, Le Havre tiene 31, Saint-Étienne tiene 30 y Montpellier tiene 16. Y entonces, ¿cuáles van a ser los partidos de la jornada número 34? Estos son los partidos: Strasbourg se enfrenta a Le Havre, Lens contra Mónaco, Lille contra Reims, Lyon contra Angers, Marseille contra Stagenet, Nantes contra Montpellier, el Niza contra Brest, PSG contra Auxerre y Saint-Étienne contra Toulouse. Y eso va a ser todo entonces por la Ligue 1, fútbol de primer nivel en Francia. Vamos a pasar de ahí entonces a la Premier League. Y estos son los partidos de la jornada número 36, que comenzó con los partidos del sábado. El Brighton le ganó 2-0 a Wolves. Southampton y Manchester City empataron 0-0. El Brentford le ganó 1-0 al Ipswich. Everton le ganó 3-1 al Fulham. Aston Villa le gana 1-0 a Bournemouth. Newcastle el domingo le gana 2-0 a Chelsea. El Crystal Palace le ganó 2-0 al Tottenham. Nottingham Forest y Leicester empataron 2-2. West Ham le ganó 2-0 al Manchester United. Y el Arsenal y Liverpool empataron 2-2. Con esto la tabla está de la siguiente forma: Liverpool, que ya es campeón con 83, Arsenal con 68, Newcastle con 66, Manchester City con 65 y Chelsea con 63. Están todos ahorita en la Champions League. Después está el Aston Villa en sexto con 63. Que es lo mismo que Chelsea, pero Chelsea tiene más 19 en el goleo. Nottingham Forest está séptimo con 62 y ellos jugarían la Europa League igual que Aston Villa, nada más que Nottingham Forest tendría que jugar un playoff. En octavo está Brentford con 55, Brighton con 55, Bournemouth tiene 53, Fulham 51, Crystal Palace 49, Everton 42, Wolves 41, West Ham 40, Manchester United 39, Tottenham 38 y en puestos de descenso ya descendidos Ipswich con 22, Leicester con 22 y Southampton con 12. Los tres ya descendieron. Vamos a ver entonces los partidos para la jornada 37, que comenzará con el partido del viernes, los partidos del viernes. Y estos son los partidos: el Aston Villa contra el Tottenham y el Chelsea contra el Manchester United. Después no hay partidos el sábado, no están aquí. El domingo, Everton contra Southampton, el West Ham contra el Nottingham Forest, Brentford contra Fulham, Leicester contra Ipswich, Arsenal contra Newcastle. El lunes por la noche, Brighton contra Liverpool. El martes también por la noche, Crystal Palace contra Wolves y Manchester City contra Bournemouth. Y eso va a ser todo por la Premier League, el fútbol de primer nivel en el mundo probablemente. Y ya nada más quedan dos partidos, o sea que son dos jornadas más y se acaba. Y vamos a pasar de ahí entonces para pasar a la Bundesliga, el fútbol de primer nivel en Alemania. Y estos son los resultados de la jornada número 33, que comenzó el viernes pasado. El Wolfsburgo y Hoffenheim empataron 2-2. Después el sábado, el Werder Bremen y Leipzig empataron 0-0. Heidenheim le ganó 3-0 al Union Berlin. Friburgo le gana 2-1 a Kiel. Mainz le ganó 4-1 a Bochum. El Bayern München le gana 2-0 al Borussia Mönchengladbach. El domingo, el Borussia Dortmund le ganó 4-2 al Bayer Leverkusen. Entre Frankfurt y San Pauli empataron 2-2. Y el Stuttgart le ganó 4-0 al Augsburgo. Con esto la tabla está de la siguiente forma. El Bayern München tiene 79 y ya es campeón. El Bayer Leverkusen tiene 68 y ya está clasificado para la Champions. Entre Frankfurt tiene 57, Friburgo 55. En quinto lugar está Borussia Dortmund, que ahorita jugaría la Europa League. Con 54 puntos tiene este puesto. Mainz tiene 51 y jugaría un playoff para entrar a la Europa League. Leipzig con 51, Werder Bremen 48, Stuttgart 47, Borussia Dortmund en décimo con 45 puntos. Augsburgo tiene 43, Wolfsburgo 40, Union Berlin 37, San Pauli 32, Hoffenheim en décimo quinto está con 32 ahí por entrar, pero se salva. Heidenheim tiene 29, Kiel tiene 25 y Bochum tiene 22. Kiel y Bochum ya descendieron. Vamos a una pequeña pausa y ahorita regresamos con más del mundo. La verdad no te olvidé, aún te sigo queriendo. Y aunque mucho es que pasó y la vida nos cambió, sigue vivo el sentimiento. Toda una vida traté de ignorar cómo dolías, más haberme conformado a no tenerte a mi lado ha sido absurda agonía. Que fuimos un día, qué agonía. Noche con 34 minutos y estás escuchando lo mejor del deporte con Rabbit. Y vamos a seguir entonces con los resultados con la tabla de posiciones de la Bundesliga. Y vamos a ver quién quedó en los últimos puestos. Kiel y Bochum descendieron, entonces estamos diciendo Kiel con 25 puntos y Bochum con 22, los dos ya descendieron. Y el que se puede salvar es Heidenheim, que ahorita sin necesidad de nada más podría salvarse si gana su último partido. Y sí, y Hoffenheim pierde, pero tendrían que ganar por más de 6 goles, o sea que lo veo muy difícil. Bueno, que le metieran 3 a Hoffenheim, que ellos metieran 4, mucho relajo, ¿no? Pero bueno, y si no, pues pueden jugar un partido para ver si se quedan un playoff, para ver si jugando con uno de los campeones del ascenso, del, como le ven, la segunda, el descenso 2, el Bundesliga, entonces podrían quedarse todavía si ganan ese partido. Pero bueno, vamos a ver cuáles son los partidos, ¿no? El de la jornada 34, comenzando con todos los partidos son del día 17, o sea, el día sábado. Augsburgo contra Unión Berlín, Borussia Dortmund contra Kiel, Borussia Mönchengladbach contra Wolfsburgo, Friburgo contra Eintracht Frankfurt, el Heidenheim contra el Werder Bremen, Hoffenheim contra el Bayern München, el Mainz contra el Bayer Leverkusen, Leipzig contra el Stuttgart y San Pauli contra el Bochum. Y eso va a ser todo, entonces, qué chistoso que San Pauli, bueno, no, San Pauli está ahí en el número 14, pero bueno, Kiel jugaba contra este equipo y Bochum ahora va a jugar contra este equipo, el último lugar. Entonces vamos a ver el quién es más. Pues esos son todos los partidos de la Bundesliga para la jornada número 34. Y vamos a pasar de ahí a la Serie A, el calcio italiano. Y estos son los resultados de la jornada número 36, que comenzó el viernes pasado. El AC Milan le ganó 3-1 al Bolonia. El sábado, el Como le gana 3-1 al Cagliari. Juve y Lazio empataron 1-1 con un jugador expulsado de la Juve. El Empoli le ganó 2-1 al Parma. Después el domingo, Monza le gana 2-1 al Udinese. Verona y Lecce empataron 1-1. El Inter le gana 2-0 al Torino. Y Napoli y Génova empataron 2-2. Después el Venezia le gana 2-1 a la Fiore. Y el Atlanta le gana 2-1 a la Roma. Con esto la tabla está de la siguiente forma: Napoli tiene 78, el Inter tiene 77, el Atlanta tiene 71, ya todos están clasificados para la Champions. La Juve sigue ahí agarrada de un pequeño hilito en el último espacio de la Champions League, tiene 64 puntos, y la Lazio tiene 64 puntos. Entonces ya no pueden tener más tropiezos los de la Juventus, tienen que ganar sus últimos dos partidos, y si no, pues se va a poner peligrosa la cosa con la Lazio. Y Roma tiene 63, Bolonia tiene 62, el AC Milan tiene 60, Fiore tiene 59, como 48, Torino 44, Udinese 44, Génova 40, Cagliari tiene 33, Verona 33, Parma 32, Venezia 29. Después, en puestos de descenso está Lecce con 28, Empoli con 28 y Monza, ya descendido, tiene 18. Vamos a ver entonces los partidos para la jornada número 37. Todo comenzará con el partido del sábado de Génova contra Atlanta. Después, el domingo, Cagliari se enfrenta a Venezia, Fiore contra Bolonia, Inter contra Lazio, Juventus contra Udinese, Lecce contra Torino, Monza contra el Empoli, el Parma contra el Napoli, el Roma contra el AC Milan y el Verona contra el Como. Y eso va a ser todo por ahora. Obviamente la Juventus se enfrenta al Udinese, y el Udinese está 12º, está bien, ¿no? Digo, la Juve está en cuarto y debería de ganar. Y bueno, ya nada más para recordarles la final de la Champions League. es el día 31 de mayo a la 1 de la tarde, es PSG contra el Inter. Y vamos a seguir entonces con noticias de la NFL, y es que ya salió el calendario oficial de los partidos y obviamente se vienen muchos ajustes para algunos de los partidos que ya fueron calendarizados. Y para comenzar la temporada vamos a tener ni más ni menos que a los Cowboys contra las Águilas de Filadelfia. Este partido será a las 8:20 tiempo del este y será el jueves, septiembre 4, es con lo que se abre la temporada. Obviamente las Águilas vienen de ganar un campeonato y los Cowboys de apenas llegar no llegar ni siquiera a los playoffs. Entonces también recordaremos que Washington llegó al campeonato de la Nacional contra las Águilas. Entonces pues todos están viendo esto como qué va a pasar con los Vaqueros. Lo cierto es que estos dos equipos han ganado los últimos cuatro títulos de la NFC East Oeste. Entonces el este de la Nacional. Entonces vamos a ver qué es lo que pasa en este partido. Obviamente vamos a ver si Pickens, el jugador que George Pickens, el receptor abierto que recibieron los Cowboys a través de Pittsburgh o gracias a Pittsburgh, pues vamos a tenerlo ahí al lado de CeeDee Lamb. Vamos a ver qué tal se complementan ahí. Y bueno, vamos a ver el viernes, septiembre 5, con esto que están haciendo ahora, o sea, ¿por qué no? O sea, vamos a hacerlo toda una tarde, todos los días de la semana, del jueves al domingo de la NFL, casi casi. Entonces el viernes, septiembre 5, se enfrentan los Chargers de Los Ángeles contra los Jefes de Kansas City. Y esto va a ser desde la Arena Corinthians en Sao Paulo, en Brasil. Y todo comenzará a las 8 de la noche, tiempo del este. Entonces ya saben, para los que quieren ver estos jugadores de Kansas City que subieron obviamente en el Supertazón pasado. Y estuvieron cerca de ganar 3 seguidos. Todos pensaron que iban a ganar. Y bueno, vamos a ver qué es lo que pasa, ¿no? Según esto, Kansas City está 3-0. Ha ganado, obviamente, en Estados Unidos, en Inglaterra, México y Alemania. Y ahora tratará de ganar también en Brasil, ¿no? O sea, obviamente, es el equipo a vencer, porque mucha gente se cansó de los Jefes de Kansas City, sobre todo de la ayuda que recibían de los oficiales, o por lo menos eso se ha dicho. También es el domingo de septiembre 7, veremos a las Raiders de Las Vegas contra los Patriotas de Nueva Inglaterra. Esto va a ser a la 1 de la tarde. Y obviamente Ashton Janti va a estrenarse con las Vegas Raiders. Y también Geno Smith va a estar con el parche de pirata que tienen estos piratas de Las Vegas. Y mientras, pues vamos a ver otros de los partidos que van a ver. Este otro va a ser los Jets contra Pittsburgh, también a la 1 de la tarde en el MetLife Stadium. Va a ser en New Jersey, o sea, en el estadio de los Jets de Nueva York. En este partido ya no va a estar Aaron Rodgers porque lo dejaron ir de su puesto. Y obviamente vamos a ver, me parece que los Jets van a tener a Justin Fields. Y no sabemos quién va a estar de parte de los Steelers. Tal vez esté Aaron Rodgers en ese momento para jugar contra los Jets. No sabemos. Pero va a estar impresionante lo que van a hacer Los Pittsburgh Steelers, a ver, ahora van a tener a DK Metcalf. Y bueno, vamos a ver, tienen a un rookie, un running back llamado Caleb Johnson. En otros partidos, Indianapolis se enfrenta a Miami a la 1 también. Arizona se enfrenta a los Saints en Nueva Orleans. Los Gigantes se enfrentan a los Commanders, esto también a la 1 de la tarde, tiempo del este, por Fox. Carolina se enfrenta a Jacksonville, esto a la 1 de la tarde. Y Cincinnati se enfrenta a Cleveland a la 1 de la tarde, este es en Cleveland. Tampa Bay contra Atlanta a la 1, se enfrentan en el Mercedes-Benz Stadium en Atlanta y podrán verlo por Fox algunos de ustedes. También Tennessee se enfrenta a Denver, esto es a las 4:05 minutos en el tiempo este. Y a las 4:05 también de este domingo se enfrentará San Francisco contra Seattle desde Lumen Field en Seattle. Y a las 4:25 tiempo de el este, por CBS, en Green Bay se enfrentarán Detroit contra los Packers. A las 4:25 se enfrentarán también Houston contra los Rams. Los Baltimore Ravens contra los Buffalo Bills. Este partido se va a hacer básicamente a las 8:20 minutos tiempo del este, o sea que es el Sunday Night Football, y va a estar muy bueno porque pues estos dos equipos dieron todo lo que pudieron en ese partido que tuvieron el año pasado en los playoffs, ¿no? Bueno, este año realmente. Monday, este partido de lunes por la noche será Minnesota contra Chicago, y esto es a las 8:15 tiempo del este por ABC, por ESPN. Entonces ahí están los primeros partidos. La primera semana ya se abrió, ya sabemos, este Cup se fue a jugar con Seattle y pues muchas otras nuevas. Por ejemplo, George Pickens, como había dicho, ya se fue contratado por los Cowboys y va a ser parte de ese equipo que tratará de buscar la revancha, finalmente llegar a un partido que signifique algo en, pues ya los juegan en enero, ¿no? Antes decíamos cuando pues significaba algo que jugaran en diciembre y en enero, y ahora ya es casi hasta febrero. Y bueno, vamos a pasar de ahí a la NBA. La NBA que sigue en sus playoffs. Y en un partido que se dio hoy, el juego número 5 entre el equipo de Boston y Nueva York, Boston ganó 127-102. Y con esto, los Knicks todavía siguen ganando su serie 3-2 sobre Boston. Que bueno, se salvó de la eliminación, obviamente. Y uno que se está jugando ahorita, quedan 7 minutos con 4 segundos en el cuarto. Y los Minnesota Timberwolves van ganando 99-90 a Golden State. Este partido y esta serie los van ganando Minnesota. Minnesota tiene una ventaja en esa serie por 3-1, entonces si ganan hoy ya eliminan al equipo de Golden State Warriors. En otro partido que se va a jugar mañana a las 6:30 tiempo de la montaña, se enfrentará el equipo de Oklahoma contra Denver. Esta serie la liderea Oklahoma con una diferencia de 3-2 de Denver. Entonces pues ahí están los playoffs. Vamos a ver qué es lo que pasará con estos jugadores. Obviamente fue difícil ver al equipo de los Cavaliers siendo eliminados por los Pacers, pero bueno, así pasa, ¿no? O sea, ni modo, para otro día. Obviamente es difícil ver a este equipo que tuvo tanto éxito durante la temporada regular y perder cuando llegan a las semifinales de la conferencia. Entonces, pues ya en la final de la conferencia están los Pacers y están esperando quién va a ganar esa serie entre los Knicks y los Celtics. Por ahora parece que los Knicks todavía pueden ganar más fácilmente esa serie, porque bueno, nada, les falta un partido. Y en las llaves del oeste, pues está Timberwolves contra Warriors. Esa serie la lidera Minnesota 3-1. Y en la otra están los Nuggets contra el Thunder. Y en esa, Oklahoma lidera la serie 3-2. Entonces vamos a ver quién llega de estos equipos. Lo bueno es que, bueno, sabemos que los oficiales de la NBA siempre van a darle mucho más jugo a lo que está pasando. Vamos a ver cómo fueron los resultados cuando regresemos. There's a light in my window, a smile on my face. You're giving me a new life, a new day. Oh, your love is like magic. Yeah, I feel like I can fly. I'm kissing the sky. Mi pedazo de sol, la niña de mis ojos. Tiene una colección de corazones rotos. You're my piece of the sun. I'm in heaven with eyes. Watch you dance to reggaeton with your red heels high. Baby, you're making me dance. I feel so alive. And you hurt me so good. Think I'm about to cry. Oh, I feel so lucky, lovely. I never met somebody who could love me like you love me. And you're so high. I never met somebody. I never met somebody. Intoxicated. It's the love I've been waiting for. Me and you are so meant to be. It's just the start of a story. We'll never be sorry. Like I told you, baby, you should leave it with me. I got something good for you. Come on, let me show you. Mi pedazo de sol, la niña de mis ojos. Tiene una colección de corazones rotos. You're my piece of the sun. Piece of the sun. I'm in heaven when I watch you dance to reggaeton with your red heels high. Baby, you're making me dance. I feel so alive. And you hurt me so good. Think I'm about to cry. Oh, I feel so lucky, lovely. I never met somebody who could love me like you love me. And you're so high. I never met somebody. Somebody. 9:57 de la noche y estás escuchando lo mejor del deporte con Rabbit. Y vamos a irnos a los resultados de la NBA, los partidos que se dieron esta semana después del miércoles. El miércoles pasado que estaba diciendo los resultados entonces el jueves se enfrentaron los Timberwolves contra los Warriors en el segundo partido de esa llave y los Timberwolves ganaron 117-93 poniendo la serie 1-1. Y el día 9, el viernes, se enfrentaron los Cavaliers en su primer partido contra los Pacers. Era el tercer partido de esa llave y ganaron los Cavaliers ese partido 126-104 a los Pacers. En otro partido de ese día, los Nuggets le ganaron 113-104 al Thunder en un partido que se fue a tiempo extra y con esto Denver se ponía 2-1 sobre el Thunder en ese momento. El sábado, los Celtics le ganaron 115-93 a los Knicks. Con esto la serie se ponía 2-1 a favor de los Knicks. Y en ese mismo día los Timberwolves le ganaron 102-97 a los Warriors, poniéndose así ellos por encima en esa llave 2-1. Eso fue el sábado. El domingo el Thunder le ganó 92-87 a los Nuggets. Con esto empataba la serie 2-2. Y en ese mismo día los Pacers ganaron 129-109 a los Cavaliers y ponían la serie 3-1 a favor a Indiana. El lunes los Knicks le ganaron 121-113 a los Celtics y con eso ellos se ponían 3-1 en esa serie. y ese día también los Timberwolves le ganaron 117-110 a los Warriors, poniéndose 3-1 en esa serie. Eso fue el lunes. El martes, los Pacers le ganaron 114-105 a los Cavaliers y con esto eliminaron al equipo de los Cavaliers y ellos pasaron a la final de conferencia. No importó que Donovan Mitchell anotó 35 puntos y tuvo 9 rebotes y una asistencia. Obviamente, Tyrese Haliburton tuvo 31 puntos y 8 asistencias y 6 rebotes. Entonces, pues ahí se llevaron más o menos entre las asistencias de Tyrese y los puntos de Donovan, pues... ¿Quién dice qué hubiera pasado si Donovan hubiera pasado más el balón en esta serie? Tal vez hubieras dado las cosas distintas, ¿no? Por lo menos esto es lo que ofrece ya el panorama descubierto. La diferencia fueron 9 puntos. A 3 canastas de 3. Si hubiera ido Donovan Mitchell y hubiera dejado de anotar 4 puntos. 4 puntos, bueno, 4. Y hubiera pasado el balón en esos 2 intentos, hubieran sido, ¿qué te gusta? 6 puntos ahí de diferencia. ¿Quién sabe qué hubiera pasado si hubiera habido más participación de Donovan pasando el balón? En otro partido ese día, el Thunder ganaba 112-105 a los Nuggets y ponía la serie 3-2 en esa serie, como habíamos dicho. El día de hoy los Timberwolves van ganando su partido 112-98, quedan 3 minutos con 12 en el cuarto, y obviamente Minnesota va liderando esa serie 3-1, entonces si ganan se acabó la serie para los Warriors. Los Celtics ganaron 127-102 y con esto pusieron la serie 3-2 a favor todavía de los Knicks, pero ahí están todavía vivitos y coleando. Entonces eso fue lo que pasó con la NBA. Vamos a pasar de ahí al béisbol, a las grandes ligas del béisbol. Y pues Otani abrió el día de hoy con un batazo de home run contra los Athletics. Los Athletics están jugando contra los Dodgers y en este momento están en la alta de la séptima entrada. Y los Dodgers van ganando 4-3 a los Athletics. En otro partido que todavía no termina, San Diego le va ganando 5-1 a Los Ángeles de Los Ángeles y están a la mitad de la novena entrada. Unos que ya terminaron, unos de los equipos, los partidos que ya terminaron, Milwaukee le ganó 9-5 a Cleveland, Arizona le ganó 8-7 a San Francisco, New York le gana, los Yankees le ganaron 3-2 a Seattle. Detroit le ganó 6-5 a Boston. Toronto le gana 3-1 al equipo de Tampa Bay. Pittsburgh le gana 4-0 a los Mets. Y los White Sox le ganaron 4-2 a Cincinnati. En otro partido, Washington ganó su partido 5-4 contra Atlanta. Miami le ganó 3-1 a los Chicago Cubs. Texas le gana 8-3 a Colorado. Houston le ganó 4-3 a Kansas City y pues el partido de San Diego contra Los Ángeles de Los Ángeles acaba de terminar. San Diego ganó 5-1. Con esto termina este partido. Parece ser que primero trataron de batear Los Ángeles de Los Ángeles y no impulsaron a ninguno y con esto se acabó el partido. Entonces, con esto nos vamos a ir a ver cómo están las tablas de posiciones. Vámonos a la americana, a la división este. Los Yankees de Nueva York están primero con 25-18. Toronto está 21-21. Boston está 22-23. Tampa Bay 19-23. Y Baltimore está 15-26. En la central está Detroit primero con el mejor récord de las grandes ligas de béisbol con 29-15. Cleveland está 25-18. Kansas City 25-20. Minnesota 23-20. los White Sox están 14-29. En la división oeste de la Americana, Seattle está 23-19, Athletics 22-20, Houston 22-20, Texas 23-21 y Los Ángeles están Los Ángeles de Los Ángeles 17-24. En la división este de la Nacional, los Mets están 28-16, Filadelfia está 25-18, Atlanta está 21-22, Washington está 18-26 y Miami está 16-26. En la división central, los Cubs están 25-19, Cardinals 24-20, Milwaukee 21-23, Cincinnati 20-24, Pittsburgh 15-29. En la división oeste, los Dodgers están primero con... El partido de hoy, si lo ganan, se pondrían 28-15, pero están en este momento están 27-15. Si ganan su partido, ellos se pondrían a medio juego del mejor resultado, el mejor récord de las grandes ligas, que en este momento pertenece a Detroit con 29-15. Entonces, San Diego está segundo en esta división, 26-15, San Francisco está 25-19, Arizona está 23-21 y Colorado está 7-36 en esta división. Y bueno, los calendarios para el día de mañana a las 12:15, Washington se enfrenta a Atlanta. En otro partido a las 12:35, Baltimore se enfrenta a Minnesota. A las 12:40, Cincinnati se enfrenta a los White Sox. A las 3:07 se enfrenta a Toronto contra Tampa Bay. A las 8:05 se enfrenta a Texas contra Houston. Y a las 10:10 se enfrentan los Dodgers contra los Athletics. Y pues eso va a ser todo. Eso va a ser todo por ahorita con el béisbol. Lo cierto es que pues los Dodgers siguen dando palizas, o bueno, están siguiendo con este intento de volver a el campeonato en el verano. Y vamos a pasar rápidamente del béisbol de las grandes ligas al tenis, donde se está jugando el torneo abierto de Italia y estos ya están en cuartos de final. Entonces, los partidos del día de hoy, Musetti le ganó en dos sets a Zverev, le ganó 7-6 y 6-4. En otro partido, Alcaraz le gana 6-4 y 6-4 a Draper. Rod le ganó 6-3 y 6-4 a Munar. Con esto, pues estas son las grandes historias del tenis en esto que es Roma, el Abierto de Italia. Y vámonos al mismo abierto, pero en la rama de las mujeres. Goff el día de hoy le ganó a Andreeva, le ganó 6-4 y 7-6. Y Shank le ganó a Sabalenka 6-4 y 6-3. Entonces, eso va a ser todo por el tenis y por el programa del día de hoy. Esperamos que les haya gustado el programa y los esperamos el próximo miércoles a las 8 de la noche. Estuvieron escuchando Lo Mejor del Deporte con Rabbit. Nos vemos. Has escuchado Lo Mejor del Deporte con Rabbit en Sexy Love Radio. Invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Low Radio los jueves por la noche. Estás escuchando Sexy Low Radio, lo que te motiva. Radio que te motiva. Y no sé. mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio.